prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros una vez más este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Ecuador. Y nos escuchan a través de los 940 amplitud modulada y también en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es. Hoy es una mañana radiante para nosotros empezar como se debe en esta semana, planteándonos las metas, los objetivos, y de seguro que los vamos a conseguir. Solamente les quiero anticipar que hoy estaremos hablando de las joyas, y hay joyas aquí en nuestro programa que nos acompañarán y que nos harán una cordial invitación a la que esperamos que ustedes se sumen. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966, y vamos nosotros a empezar esta mañana con la canción Joyas, claro, las joyas. Mi Quito lindo es la reliquia que nos legaron nuestros mayores. Mi Quito lindo es la reliquia que nos legaron nuestros mayores, con sus leyendas de maravilla que se conservan de boca en boca. Con sus leyendas de maravilla que se conservan de boca en boca. Viejas calles saben de amores, saben de lucha, saben de gloria. Sus viejas calles saben de amores, saben de lucha, saben de gloria. Por eso digo, no hay como Quito, con sus lomitas que el cielo está. Por eso digo, no hay como Quito, con sus lomitas que el cielo está. Palma en ojitos de dulce rosa. ojito de dulce rosa. Por eso digo, no hay como Quito, con sus lomitas que el cielo cruza. Por eso digo, no hay como Quito, con sus lomitas que el cielo cruza. Hemos dicho que vamos a empezar con joyas esta mañana aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y precisamente escuchábamos la canción Joyas Quiteñas en la voz del dúo de las hermanas Mendoza Suasti. Pero como vamos a seguir hablando de joyas, nuestra historia de reflexión, que la vamos a compartir a continuación aquí en su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, mientras yo les invito a que se preparen, porque hoy vamos a tener serenata. Miren ustedes, esa serenata especial dedicada para personas como ustedes, aquellos que cada mañana pues comparten con nosotros y que nosotros le otorgamos esos regalos fantásticos de escuchar a grupos que hemos podido conocer su historia y cómo van creciendo y cómo van expandiendo pues la música, llevándola desde un rincón a otro. Bueno, para que usted no se vaya donde está o no se separe de los 940, yo quiero decirles que enseguida les voy a compartir esta reflexión que lleva por título La Joya. Un monje andariego se encontró en uno de sus viajes una piedra preciosa y la guardó en su talega. Un día se encontró con un viajero y al abrir su talega para compartir con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió. El monje se la compartió y obviamente con él sus provisiones. El viajero vio la joya y claro, cada vez que la tocaba y la tenía en sus manos, pues imagínense ustedes qué podía pasar por su mente y su corazón. El viajero, obviamente al recibir esta gran joya, le dio las gracias y se marchó lleno de gozo con aquel regalo inesperado de la piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad el resto de sus días. Sin embargo, pocos días después, volvió en busca del monje y, claro, ustedes qué se pueden imaginar. Le devolvió la joya, le pidió otra joya. ¿Qué creen que puede pasar? Bueno, lo encontró al monje este caballero. Pero miren, cuando estuvo frente de él, tomó la joya nuevamente y se la devolvió. Y le suplicó: Señor, ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya. Ya no quiero esta joya, quiero algo más. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí, a esta joya. ¿Qué era? Son muchas las cosas que ahora vienen a mi mente cuando hablamos de esto. Dame lo que te permitió darme esa joya para llevarme y a lo mejor tener yo el pensamiento de ser más rico y de tener toda una vida llena de lujos, o quizá por lo menos satisfacer mis necesidades. La generosidad que a veces los seres humanos no la tenemos, o que nos cuesta tanto esa generosidad. Amigos, amigas, las que están solitas, solitos, un abrazo de ustedes para ustedes. Y los que están acompañados, deje lo que está haciendo. Seguramente en estos días usted está con su nieto, con su nieta, los papis están con sus hijos, con sus hijas, porque ya concluyeron sus estudios. Están en casa disfrutando pues de toda la familia, los más pequeños quizá por ahí pues ya desayunando, ¿ah? Y aquellos niños que también comparten con nosotros este programa, mi saludo más grande para todos ustedes, porque yo sé que por ahí empezamos ya a escuchar, a ser parte de la música popular ecuatoriana. Un besote grande para todos ustedes. Y bueno, nosotros nos vamos a sumar el día de hoy a quizá no darles una joya preciosa, pero les damos estas joyas maravillosas a través de la música. Ahora sí, vamos a ir con música, y esa música especial que la hemos preparado para ustedes. Y escuchamos la Joya del Pacífico con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. En este programa, saludar y dar la más cordial bienvenida a una gran agrupación. Un grupo que nosotros quizá conocimos su historia, que desde muy pequeñitas ellas hacían música. Fuimos testigos de la realización de su primer CD. Y ahora Seguimos acompañándoles cuando hacen la presentación de su segundo trabajo discográfico. Se trata de Sandra Durán y de Marta Artola. Sandra en el piano y Marta en el violín. Y hoy saludo y doy la más cordial bienvenida a Marta Artola. Ella es hija de Miguel Artola, un ibarreño, y de Marta Jardín Quiteña, y que precisamente infundaron en esta damita pues la pasión por la música. Así que usted está preparado ya, claro, como siempre, ventanas, puertas de la casa para recibir esta gran serenata en la voz de Marta Artola y Sandra Durán. Bienvenidas. Yo dije voz, hoy vamos a hablar, pero quizá ese diálogo es a través de los instrumentos, pero ella está aquí obviamente para saludar y quizá desde su balcón usted pueda recibir su mensaje. Bienvenida, Marta. Buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí. Yo soy violinista del dúo Passionato y precisamente estamos haciendo el lanzamiento de nuestro segundo disco de música latinoamericana. Música latinoamericana en la que están inmersos todos esos ritmos de la música ecuatoriana, esa esencia que ponen estas dos jóvenes ecuatorianas para transmitir a través de la armonía, pues toda esa sensibilidad que puede tener el ser humano. Marta, decíamos lo importante que es recordar ese crecimiento de haber tenido el privilegio, florilegio musical ecuatoriano, de conocer pues la primera creación que fue su primer CD. Sí, bueno, eso ha sido muchos años de trabajo. Nosotros nos constituimos ya como dúo en el 2009 y sacamos nuestro primer disco hace 3 años. Y desde ahí hemos estado trabajando en conocer la música ecuatoriana, principalmente su ritmo, su riqueza. Y ha sido un año, le comentaba, un año de trabajo en producir este nuevo disco que ahora es como nuestra pequeña joyita. Quizá ustedes cuando están en el conservatorio pues aprenden a tocar esas grandes melodías de grandes maestros y maestras, pero acabaste, Marta, de mencionar algo que quizás nos lleva a pensar un músico cómo tiene que prepararse para conocer algo de los ritmos ecuatorianos y poderlos ejecutar. ¿Qué ustedes han podido conocer, qué han podido investigar de la música popular ecuatoriana? Bueno, siempre es una búsqueda incesante de conocer experiencias de compositores, de ritmos, de cómo nace en cada ritmo. Y precisamente el año pasado nos fuimos a Argentina y ahí estuvimos dando unas pequeñas charlas de música ecuatoriana, de cómo nace la música desde la colonia, de los compositores que han sido relevantes en nuestro país y que constituyen ahora la memoria musical del país. Y siempre es importante para nosotros transmitir eso a la gente, para que conozcan cómo ha ido evolucionando la música y cómo al mismo tiempo nosotros somos parte de esa historia. Nosotros vamos a escuchar música aquí en junto al dúo Passionato y al regresar vamos a pedir a Marta que comparta con nosotros qué se dijo allá en Argentina cuando llevaban esa historia de la música ecuatoriana. Una de las canciones que nos presentan y que está en este material discográfico al que ustedes ya pueden anotarse, pueden inscribirse, pero antes decirles que acá Marta nos deja unos pases. Las primeras 4 llamadas que realicen el día de hoy, que Andrés va a coger sus nombres, ellas se llevarán estos pases para que puedan asistir mañana a la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el dúo Passionato ofrece un gran concierto de violín y de piano. Así que a ver, no se pierdan esa oportunidad. 4 primeras llamadas y ustedes se hacen acreedores a estos pases para que puedan disfrutar de la música. Y bueno, vamos a escuchar una bomba del Chota. Marta, esta bomba del maestro Segundo Cóndor, a quien le hacemos llegar un abrazo gigante y que esperamos que Dios le bendiga, que le ayude a recuperarse y ponerse bien, porque quienes somos amantes de la música, pues le esperamos que esté con una salud excelente para que pueda seguir haciendo música y siga compartiendo con nosotros ese gran legado. Esta lleva por título Asiri. No sé si nos puedes contar un poquito cómo le seleccionaron a esta canción o qué encontraron, bueno, en Asiri. Nosotros tuvimos la suerte de conocer al maestro Segundo precisamente cuando tuvimos nuestra primera gira internacional hace 3 años. Y él nos ha enseñado mucho, ha sido uno de nuestros grandes maestros de la música ecuatoriana. Él es un gran conocedor de la música ecuatoriana. ecuatoriana, y yo había tocado con él en un grupo que tiene él, y tocamos así, y precisamente era, bueno, un ensamble muy grande, tienen un trío hermoso, y yo le había pedido que nos haga una adaptación para violín y piano porque me encanta esa canción, y él amablemente nos lo hizo. ¿Te contó qué quiere decir a Siri, tal vez? No. Lo único que sí sé de esta obra es que, segundo, es un gran conocedor de la música, de los ritmos tradicionales especialmente. Y él siempre ha querido resaltar los ritmos que no son muy conocidos y que pueda hacerlos en un formato que originalmente no son muy, muy especiales, como por ejemplo violín y piano. Una bomba en chota en violín y piano creo que no es muy, muy frecuente, y precisamente él quería resaltar esto en esta adaptación. Vamos a escucharla. Continuamos nosotros acá en compañía de Marta Artola, integrante del dúo Passionato, y ahí ustedes escucharon una bomba del chota con violín y piano. Cuéntenos, ¿resultó fácil, complicado, difícil interpretar una bomba en lo que es violín y piano? Bueno, como contaba antes, siempre es una búsqueda y una investigación del ritmo y del instrumento, para ver cómo se puede transmitir el sentimiento del ritmo ya con tu instrumento. Entonces, bueno, Segundo nos habló mucho sobre cómo se siente la bomba, es un ritmo muy bailable. Entonces siempre tratamos de, con el dúo, tratar de darle ese color que permita a la gente sentir ese baile o visualizar el chota, la gente que está bailando. Y creo que después de muchos meses de trabajo ya lo disfrutas mucho y solo es disfrutar la música. Ahora quedamos en que nos ibas a compartir. ¿Qué se dijo allá en Argentina respecto de la música ecuatoriana? Bueno, allá... Bueno, hicimos primero una breve historia de cómo se dio desde la época antes de la colonia y cómo después se fueron introduciendo ritmos por el mestizaje. Y precisamente, bueno, tal vez fue un poco de asombro para nosotros mismos el conocer qué ritmos eran propios de aquí, o sea, de los indígenas, como el danzante, el sanjuanito. Y que luego... más tarde con la colonia ya se introdujeron ritmos como el pasillo, y nos llamaba mucho la atención de cómo el pasillo ahora es como el emblema nacional, que sin embargo es un ritmo mestizo que vino desde España prácticamente, porque el pasillo parte de los valses europeos. Entonces nos dio incluso un poquito de pena saber esto, porque siempre es como el pasillo es el ritmo más representativo del país, pero no conocemos que en realidad hay ritmos que eran ya antes mucho más nuestros, como el danzante, por ejemplo. Y a nosotros incluso no habíamos tocado muchos danzantes antes, y a partir de esto empezamos a tocar más y realmente se siente mucho más propio. Una de esas cosas fue las que más me sorprendió en esta búsqueda. ¿Qué te hubiese gustado a ti, siendo joven, que la gente se abandere, no necesariamente del pasillo, sino de qué ritmo? Yo creo que del danzante, porque es un ritmo que es un poco triste, pero al mismo tiempo es como que, bueno, yo en el violín puedo sentir que es como un poco desgarrador, de ese sufrimiento también que tenemos como indígenas, y que siempre a mí me ha encantado transmitir, no sé por qué. Entonces yo creo que el danzante para mí es uno de los ritmos más hermosos que podemos tener nosotros. ¿Cuál fue la reacción de ese público al escuchar esa historia que ustedes narraban? Era sorprendente porque incluso habían unos ecuatorianos que viven ahí en Argentina, y es increíble saber que después de tantos años de estudio de música uno no conozca realmente sobre su música, sobre las raíces. Y pasamos muchos años en el conservatorio estudiando música clásica, música académica, que viene de Europa prácticamente, y que los profesores un poco no nos enseñan sobre esta historia que es nuestra. Entonces, llevar la historia, por eso nos encantó llevar una charla sobre música ecuatoriana, para que no solo los argentinos y los ecuatorianos se conozcan, sino que el mundo conozca sobre la riqueza y la historia de nuestra música. ¿Cuál crees que es la razón para que en los conservatorios se hable solamente de los grandes maestros y no de esto, y que sea después, con el paso del tiempo, que la mayor parte de los maestros y las maestras se introduzcan en lo nuestro? Yo todavía no logro entender bien, la verdad, porque siempre es una mínima parte que, por ejemplo, al final de semestre o del año lectivo siempre te dicen que toques una pieza de música ecuatoriana, pero no te enseñan ritmos. A mí me sorprende mucho y me dan realmente mucha pena. No sé si ahora ya cambia, porque ya estuve hace mucho tiempo en el conservatorio, pero espero que eso cambie. La historia de cómo aprender la música como que se repite o se ve reflejada cuando vamos a un baile, que esperamos que sea el final, donde ponemos la música realmente que nos transforma, nos sentimos súper alegres, no paramos de bailar, hay una energía espectacular. Sí, sí, siempre pasa eso, y creo que la música ecuatoriana transmite eso, esa alegría, y creo que dentro de nosotros siempre va a existir esa alegría por escucharla. Y era lo que comentaba antes, que incluso en otros países nosotros vemos a gente ecuatoriana que siente la música con una pasión, y hemos estado en algunas ciudades de aquí y hemos visto la misma reacción siempre, de esa pasión y esa alegría, esa intensidad de sentir lo nuestro. Hemos tenido con nuestros amigos oyentes el privilegio de compartir lo que escribe Ketty Wong, y quizá ella nos comenta ahí algunas de las razones, este sentido de sentirnos quizá un poco nacionalistas, y ella hace un análisis de por qué los ecuatorianos no decimos música ecuatoriana, sino decimos música nacional, y las interrogantes, la serie de interrogantes, Marta, de decir, bueno, ¿y cuál es la música con la que se identifica Ecuador? Y quizá nos sentimos identificados, como tú acabas de mencionar, con el pasillo, que tiene, según los investigadores, otras aristas, que vino, es uh-huh. mestizo, pero también hay interrogantes en las que se dice que el pasillo también puede ser nuestro por el hecho de haber sido parte de la Gran Colombia, si hablamos de el vecino país que vino realmente el pasillo y que llegó hasta aquí, hasta nuestro país. Bueno, hay tantas interrogantes, tantas incógnitas, que muchas encontramos la respuesta, o quizá hay otras personas que no consideran que esa es la respuesta acertada, la que piensan algunos investigadores, porque tratan de conocer realmente cuál ha sido el origen de la música. Pero nosotros vamos a seguir escuchando más música y les hacemos la cordial invitación para que ustedes marquen el 2220-966, y aquí tengo listos los pases para que ustedes vayan y sean parte de este gran concierto del dúo Pasionato. Vamos a escuchar una canción, bueno, a ver, a propósito de haber hablado del pasillo, es momento de escuchar Ángel de Luz. Aquí está la adaptación de Marta Artola, y este pasillo se le atribuye a Benigna Dávalos. Ecuatoriana. Y bueno, yo le hago la cordial invitación, marque, hay cuatro entradas, 22-29-66, y usted puede asistir al concierto del dúo Pasionato, que se desarrolla este martes 15 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 8 de la noche. Bueno, ahí usted tiene que dar una contribución para que le sirva de aporte, de apoyo a este dúo que se dedica pues día y noche a crear sus canciones para compartirlas. Ustedes escucharon aquí que Marta es precisamente la que adaptó este pasillo que acabaron de escuchar, Ángel de Luz, pero también hay arreglos de las dos, tanto de Marta como de Sandra, que se sientan día tras día pues a hacer la música, a hacer esos arreglos para poder tocar en el violín y en el piano, porque como habíamos conversado en algunas ocasiones, no todas las canciones pueden encontrar las partituras con estos instrumentos para poderle dar esa sonoridad que se espera. Habíamos, Marta, yo quiero invitarte a escuchar enseguida nuestro segmento de episodios. ¿Qué sucedió un día como hoy? Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de julio. El 14 de julio de 1910 nace en Guaranda el poeta, escritor, periodista Luis Falconi Hidalgo. Escribió la letra del pasillo Azules Lejanías con música de Evaristo García. ¿Por qué no me dijiste? Y en 1938 nace en Ambato, Tungurahua, el creador del pasillo Pañuelo Blanco, Fausto Galarza. También son suyas las melodías Un Consuelo, Eso es Cariño, Lirio Amarillo, Clavel Negro, Como el Rocío, además del Albazo La Sinvergüenza, entre otras creaciones más. Datos tomados de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Floridegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí escuchamos ya lo que sucedió un día como hoy. Y vamos a seguir nuestro diálogo con Marta. Uno de los propósitos que hicieron es realizar un segundo material discográfico. Y quiero decirles que ellas han viajado ya por 6 ciudades. Hacen el cierre de la presentación de este CD aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que esperan también contar con ese apoyo de todos y cada uno de ustedes. Bueno, ahora vienen a cerrar con brocha de oro en Quito. ¿Cómo les fue en estas ciudades a las que han venido presentando su trabajo? Bueno, hemos tenido la suerte de contar con un público que ama la música ecuatoriana tanto como nosotros. Y siempre recibimos el cariño de la gente y con gestos, palabras del apoyo hacia el trabajo que hacemos. Y por supuesto, eso es un trabajo que nos enriquece mucho porque nos da la posta para seguir trabajando por nuestra música y seguir entregando a la gente música de calidad con el mayor de los profesionalismos que siempre estamos intentando hacer. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de este viaje? Bueno, siempre hay experiencias y detalles que uno siempre guarda delicadamente, pero creo que a mí en este viaje lo que más me ha gustado, aparte del cariño de la gente, es poder conocer que la gente, aún en mis generaciones más jóvenes, siguen apreciando y amando la música ecuatoriana, porque siempre es interesante ver que las generaciones mayores aprecian la música, pero generaciones actuales siempre creo que es más complicado que la conozcan. Y hemos visto en nuestros conciertos gente joven, incluso gente muy joven, niños, que escuchan con mucha atención, como tratando de saber de dónde viene o qué es de esa música que están escuchando. Y siempre ese gusto es lo que tratamos de transmitir. Bueno, tú llegaste a algo que quería conocer tu visión, tu forma de pensar. Siempre cuando escuchamos la música ecuatoriana, inmediatamente nos remitimos a la gente adulta y creemos que la música ecuatoriana es solo para el adulto. Cuando uno se hace el programa, y en este caso en Florilegio Musical Ecuatoriano, no solamente pienso en el adulto, sino también pienso en el niño, en el joven, en el adulto mayor, porque quizá quisiera a través de este programa llegar y despertar a toda la gente que quizá sin respetando el criterio de cada ser humano, que guste otros géneros, pero que también podamos sembrar esa semillita de escuchar, de hacer escuchar la música de esos patrimonio, de ese patrimonio sonoro que está escondido, que a lo mejor no tuvimos el gusto de escucharlo, pero que a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura lo podamos hacer. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que solamente la música ecuatoriana es para el adulto? No, yo también, y con Sandra nos hemos planteado como el objetivo principal del dúo, poder transmitir la música ecuatoriana a todas las generaciones y poder llevar la música que, por ejemplo, ha sido historia musical ya del país, como por ejemplo ahora ya es Ángel de Luz, Sangre Ecuatoriana, que son piezas ya escritas hace un montón de décadas. Pero también queremos innovar en la música, y por eso en este nuevo CD también tenemos composiciones de compositores nuevos que están también trabajando por la música ecuatoriana, y por eso queremos también transmitir la música a generaciones nuevas, que la gente conozca la riqueza y que también la empiece a amar como las generaciones pasadas lo hicieron. Marta nos decía, quizá me identifico más con el danzante, pero también ellas han grabado un yumbo. Este es de Enrique Sánchez de la Vega, lleva por título Yachaca. ¿Qué tal Yachaca aquí? Sí, esa pieza es muy, muy linda. Yo igual tuve la suerte de trabajar ya con Enrique Sánchez hace muchos años, cuando yo era niña incluso. Y siempre ha sido uno de... Sigue siendo niña, y dice cuando era niña. Siempre Enrique ha sido uno de mis referentes para la música ecuatoriana. Es un gran compositor, un gran amigo. Y Yachaca, él nos comentó que es una pieza... El yumbo es un ritmo muy tradicional de la Amazonía. Y él la compuso pensando en los chamanes. Y entonces él trataba de que la gente pueda visualizar este ritual que hacen los chamanes de sanación, y los chamanes ocupan una música. Entonces él trató en esta pieza de ser la música de ese chamán que trata de curar a la gente, y todo este ritual interesante que se reproduce en la Amazonía. Vamos nosotros a escuchar. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué hermoso, qué hermosa canción, definitivamente. Y bueno, pues a nosotros solamente nos queda seguir siendo testigos del trabajo que hace Sandra Durán y Marta Artola. Y eso nos llena, ver cómo van creciendo paulatinamente. Y gracias a ese esfuerzo y a esa tenacidad que estas dos jóvenes ecuatorianas tienen. Bueno, ¿qué esperas tú del público mañana? Bueno, estamos organizando un concierto muy muy importante desde el fin de nuestra gira. Vamos a tener danza, vamos a tener la compañía de un percusionista que es la persona que grabó con nosotros el CD, que es Antonio Silio. Y también tenemos la presentación de Juan Carlos Moreno, quien grabó con nosotros con el violonchelo. Entonces será una noche de mucha magia, de colores, y queremos invitar a toda la gente que nos acompañe al concierto el día de mañana en la sala de Metro Aguilera, en la Casa de la Cultura, a las 8 p.m. Bueno, ya yo ya tengo aquí el CD. Miren, qué privilegio tienen ustedes, amigos, amigas, de poder escuchar esta música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un privilegio extraordinario de tener ese producto quizá antes de que pueda llegar a la gente, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde pueden llamar las personas que desean adquirir este CD? Bueno, ahora estamos vendiendo nosotros. Pueden escribirnos a nuestro email, que es duo.passionato@hotmail.com. También pueden buscarnos en Facebook, en Twitter, y pueden ver nuestros videos también en YouTube. Así que ya saben, escriban al correo duo. Passionato@hotmail.com, duo.passionato@hotmail.com, o también en las redes sociales, en Facebook como Duo Passionato, en Twitter, y ustedes pueden ahí solicitar el CD de estas dos damitas. Ese es el apoyo, el gran apoyo que podemos dar a estas agrupaciones para que puedan seguir construyendo sus sueños. Un abrazo también al señor Colón Humberto Sánchez. Usted puede darse cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y retirar su pase para que pueda asistir a este concierto del dúo Passionato. Y bueno, vamos a pedirle a Marta que nos dé ese mensaje, esa invitación para nosotros seguir siendo parte de este repertorio, quizá, y dentro de este mundo de la música popular ecuatoriana. Bueno, invitamos a toda la gente que quiere escuchar y ame la música ecuatoriana tanto como nosotros, que asistan a nuestro concierto el día de mañana. Es un homenaje a la música ecuatoriana que hemos trabajado por mucho tiempo y que precisamente ahora queremos entregarles a todos ustedes. Igualmente, si es que quieren conseguir o comprar nuestro disco y apoyar nuestro trabajo, pueden buscarnos. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando por la música ecuatoriana, y para tener mucha importancia a nivel internacional, planeamos el próximo año hacer una gira internacional para llevar nuestra música a todos los rincones. Nosotros les seguimos dando patacitos de la buena suerte, que les vaya muy bien donde ustedes vayan. Y bueno, pues, ¿qué más me queda decirles? Mucho éxito, ese éxito ya lo han conseguido, pero que siga viniendo muchos éxitos más. Han sido 3 años de arduo trabajo para hacer los arreglos en el piano, en el violín, y poder tener este material que no resulta tan fácil, porque son costos onerosos el hecho de producir un CD. Sí, nosotros somos un dúo autogestionado totalmente, y sí, ha sido complicado, siempre hemos tratado de buscar apoyo, pero bueno, es una de nuestras tareas el seguir adelante, autogestionándonos de todas las formas posibles, golpeando puertas en todo lado, y yo sé que más adelante recibiremos el apoyo también económico que necesitamos. Así es, empecemos a tocar la puerta a través de esas redes sociales, a través de su correo electrónico, para para que ustedes puedan hacer llegar ese aporte y puedan llevar este CD hasta sus hogares. Y obviamente será el entusiasmo del dúo Passionato para que continúen haciendo su trabajo, y quizá tendremos el tercero, el cuarto volumen ahí con todas esas canciones populares que ustedes nos acaban de escuchar, ese gran compromiso, ese objetivo que tiene este dúo de compartir la música popular ecuatoriana. Marta, muchísimas gracias por haberme acompañado. Un abrazo grande también para Sandrita, que no ha podido estar el día de hoy con nosotros, pero nos unimos a ese gran sueño que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Como siempre es un honor estar aquí, y siempre es un honor poder compartir nuestra música y mostrar a la gente lo que tenemos como país. Vamos a despedir a nuestra invitada y a ustedes que nos han acompañado durante estos 60 minutos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y nos vamos a despedir en este programa con un andarel. Es un tradicional afroesmeraldeño, arreglo del maestro Leonardo Cárdenas, que muy pronto también la vamos a tener aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Marta, por haber estado con nosotros aquí. Disfruten de la música y disfruten de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.